Y volvimos para decir algunas cosas, ¿no? A ver, me parece que el escándalo del Panama Papers, estas revelaciones producto de un consorcio periodístico a nivel global, que han impactado duramente en distintos países porque, bueno, han aparecido jefes de Estado, funcionarios, empresarios, futbolistas, involucrados en maniobras de elusión, evasión o lavado de dinero, y que involucran nada menos que al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Más allá del escándalo a nivel internacional, de ver el nombre de Macri en la prensa internacional asociado a prácticas que pueden presumirse delictivas, ha impactado fuertemente, digo yo, en lo que es la comunicación, ¿no?, del gobierno. ¿Y por qué digo esto? La verdad es que rápidamente trataron de ver cómo respondían. Y lo han hecho con alguna torpeza, ¿no? Hasta que encontraron a Elisa Carrió, que funge como fiscal de Estado ad hoc, ¿no? Ella es como la fiscal de Cambiemos. Y ella primero dijo que Macri tenía que dar explicaciones, y después, cuando le mandaron algunos papeles, que no se sabe muy bien cuáles son, porque la verdad que no es que los presentó el jefe de gabinete, sino que ella misma fue la que dijo, no, es una cuenta del padre, de Franco Macri, etcétera, etcétera, no pasó nada, ¿no? Y con eso trataron de cauterizar. No le sirvió del todo, porque hoy tuvieron que hacer una conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que tuvo dos objetivos. Por un lado, restarle importancia al escándalo. Por el otro, anunciar una serie de medidas vinculadas a las cuestiones de justicia, de seguridad, etcétera, etcétera, tratando de desviar la atención. Fue muy obvio, fue muy evidente. Y fue muy evidente también que en Marcos Peña, tratando de sacar la importancia al tema, en realidad lo que hacía, para cualquier lector atento, audiencia atenta, es darle importancia. Muchos se preguntan, ¿por qué no estuvo Mauricio Macri? Bueno, la verdad que ahí las razones pueden ser de preservarlo de una conferencia de prensa que podía ser espinosa, porque quizá no sabía qué responder o quizá respondía mal, y son momentos donde tienen que responder bien, ¿no?, los estadistas. Claramente lo están protegiendo. Bueno, al fin de cuentas les consiguió puestos en el gobierno y la administración para que hagan eso, ¿no? Digo, Marcos Peña tiene que funcionar como un escudo de Mauricio Macri. Me sorprende muchísimo que no haya ningún fiscal que esté en estos momentos pidiendo los antecedentes de esta empresa offshore, donde Mauricio Macri aparece mencionado como parte del directorio, porque uno supone, tontamente quizá, que la justicia es imparcial, o que la justicia es independiente, o que la justicia va a investigar cualquier tipo de delito. No, se ve que algunos delitos sí y otros no. Hacía falta tantos Lázaros para pagar el Panamá Paper, ¿no? Es muy, muy sintomático que justo un día como hoy, el juez Casanelo, a quien en su momento lo acusaban de lento, y ya se haya apurado para detener a Lázaro Báez, tema que va a ocupar la tapa de los diarios mañana, ¿no? Ampliamente. Se van a hacer un festival. Lo hicieron con Jaime, lo van a hacer con Lázaro Báez. Independientemente de lo que uno opine sobre Lázaro Báez, sobre gente que está contando plata en una financiera, yo la verdad es que no tengo una opinión formada alrededor de su figura específica, ¿no? Para mí Lázaro Báez es un empresario más. Y las críticas que merece me parece que son las que muchos empresarios deberían recibir, en todo caso, en la Argentina. Si va preso porque evadió sus impuestos, me parece bárbaro, porque yo todos los meses pago un montón de impuestos, y creo que hay millones de argentinos que hacen lo mismo. Si abusó de alguna vinculación con el poder, incluso para hacerlo, mucho más grave, me parece. ¿Sí? Con lo cual, quiero saldar el tema Lázaro Báez, si tiene que ir preso, que vaya preso, pero que se lo juzgue como corresponde. Y si Lázaro Báez va a ir preso porque evadía impuestos o porque lavaba dinero, es decir, le dibujaba un origen lícito a dinero que no era lícito, porque de eso se trata el lavado de dinero, que haya un fiscal también que investigue al presidente de la nación, porque la democracia argentina está madura, entiendo yo, como para que un presidente pueda responder, no a través de voceros, no a través de su jefe de gabinete, no a través de ciertos personajes extravagantes, como puede ser una diputada que se arroga para sí la representación del Ministerio Público Fiscal ad hoc, como Elisa Carrió. Que un fiscal determine si hay o no, si existe o no delito detrás de esta firma inscripta en Panamá. A ver, de movida yo diría que hay algún delito. Le voy a explicar por qué. Mauricio Macri es el presidente de la Nación. Los presidentes, los ministros, los diputados, los senadores, los intendentes, son todas personas políticamente expuestas, se llama así, políticamente expuestas. Hay un formulario de AFIP que no es el que llena cualquier ciudadano. Ellos tienen que hacer una declaración jurada mucho más precisa, mucho más significativa, ¿sí?, mucho más detallada que cualquier ciudadano. Son personas políticamente expuestas. Se supone que si vos estás en una firma, sea nacional, sea extranjera, bueno, mucho más si es una firma en un paraíso fiscal, digo, pero la verdad que se supone que vos tenés ahí un cargo, lo debés informar. Porque la AFIP no sabe per se si vos por ese cargo percibís remuneración, salario, sueldo o algo. No lo sabe. Si no se lo informás vos, la AFIP no lo sabe. Sobre todo, en este caso, siendo una sociedad extranjera. Con lo cual se presume, cuando vos no declarás algo a la AFIP, se presume, y la AFIP lo hace todo el tiempo, que no estás declarándolo porque estás evitando decir algo, ¿sí?, que perjudica al fisco. Eso sí se lo hace la AFIP a cualquier cristiano, ¿eh? A cualquier cristiano. Vos no declaraste algo y la AFIP te emboca, es decir, se entera de que vos no lo declaraste y pasás, se invierte la carga de la prueba. Vos sos un evasor para la AFIP, hasta que puedas demostrar que en realidad no lo sos. Funciona así. Si hay contadores que nos están escuchando, por favor que llamen y que digan si estoy mintiendo o no. Si sos el presidente de la Nación, cargo, como les decía antes, políticamente expuesto, es mucho más pesado el asunto. Porque, sinceramente, no solamente no había declarado la sociedad, sino que él ahora admitió que tenía un cargo, pero que nunca había recibido plata. ¿Y cómo sabemos si eso es cierto? Yo no estoy diciendo que Macri mienta. Estoy diciendo que tiene que comprobar que dice la verdad. No es lo mismo. Y tiene que probarlo. Por la salud de la República, por la salud de las instituciones, pero sobre todo para que no nos tome el pelo. Que no nos tome el pelo a todo lo que pagamos impuestos todos los días. ¿Sí? Y ojalá lo pueda explicar. Y ojalá no esté involucrado en ningún negocio ilícito. Porque, la verdad, a mí me encanta la política. Y muchísimo, y me parece que la política es una herramienta de transformación de la sociedad, y me molesta que hoy se esté discutiendo la política en términos judiciales, tribunalicios, en términos del Código Penal. Me parece una barbaridad, porque yo voy a contrariar un poquito la agenda de Clarín y La Nación en este tema. Para mí, digamos, lo que a la Argentina le hace falta no es si va a haber más o menos causas penales contra funcionarios que ya no tienen poder. La discusión de fondo es qué modelo de país estás queriendo hacer, a quienes perjudica y a quienes beneficia. Lo más grave del gobierno de Mauricio Macri ocurre a la luz del día, ¿eh? No se vayan a creer que es esto de la cuenta o de la sociedad esta en Bahamas o en Panamá. No es eso, ¿eh? Lo que ocurre a la luz del día es destrucción de empleo. Lo que ocurre a la luz del día son políticas que generan mayor exclusión social. Lo que ocurre a la luz del día es que hay un parate económico formidable. Lo que ocurre a la luz del día es que hay ya no el sector público despidiendo gente, sino también el sector privado despidiendo gente. Lo que ocurre a la luz del día es que 200.000 pymes que no saben cómo van a pagar la luz. Eso me parece realmente grave. Ahora, es cierto, hay una ley de ética pública, hay un código penal. Si un presidente no cuenta que tiene una participación en una empresa extranjera, bueno, el presidente, sus funcionarios, los organismos pertinentes tendrán que demostrar que esas cuentas que habitualmente se usan para lavar dinero o para evadir impuestos, esta vez no se usó para eso, lo cual hablaría muy bien de Mauricio Macri, y ojalá, insisto, que lo pueda explicar. Me parece raro, igual, la detención de Lázaro Báez, ¿no? ¿Qué haces vos cuando hay un elefante, ¿sí? ¿Cómo disimulás un elefante en la calle Florida, ¿no? Es un viejo dicho. Y le pones 10 elefantes alrededor. Yo creo que los tocó muchísimo lo de Panama Papers, porque ¿saben qué? No son periodistas kirchneristas. Lo que quedó en evidencia también es que La Nación, TN, que sabían de esta investigación y no dijeron nada a sus audiencias, cada vez que tienen la custodia de la libertad de expresión, ¿saben qué hacen? Nos la ocultan. Nos ocultan la información, no nos hacen enterar de las cosas. Para eso sirve el monopolio, ¿eh? Decir que esto estalló por otro lado, decir que esto ocurrió en un marco global, decir que esto intervinieron centenares de periodistas que no le tienen miedo a la pauta publicitaria, que no le tienen miedo a quedarse sin empleo, por suerte, digo, ¿no? Porque hoy yo vi la conferencia de prensa, y la conferencia de prensa, la verdad, fue limitada. lo cual prueba también de que las conferencias de prensa por sí mismas no resuelven la comunicación y la información. Hacen falta periodistas, hacen falta periodistas de investigación, hacen falta medios que quieran sostener a esos periodistas y les paguen los salarios como corresponde, hace falta para la salud de la democracia argentina que eso pase también. No está pasando, ustedes lo saben, no está pasando. Estamos en un escenario de concentración comunicacional donde aquellos que pueden sostenerse económica y financieramente, a su vez como tienen negocios con el gobierno o pretenden cosas del gobierno, se callan la boca o preguntan poco o no preguntan nada. Y en esto quedó demostrado, con el Panama Papers quedó demostrado. Para mí lo primero que queda demostrado es el grado de censura empresarial que existe sobre la información, censura de empresas que se dicen periodísticas, que le impiden a la sociedad argentina y a sus audiencias enterarse de las cosas que verdaderamente pasan. Y sabían que esto estaba desde noviembre, lo sabían. Tuvo que estallar el escándalo por otro lado, y bueno, finalmente se terminan haciendo cargo. Así todo, una vez que se hacen cargo, y uno lo ve, ahora son la máquina de la justificación. Que esto no es delito, que pobre Macri tiene un padre que sí, bueno, era hacía cosas medio raras, pero que él no. Tengo que ver a la vicepresidenta de la Nación, que le pregunta por una sociedad en el extranjero, y dice, bueno, ya le mandamos los papeles a Lilita Carrió, y ella nos dijo que está bien. Nadie le está preguntando sobre esa segunda cuenta, esa segunda empresa que apareció también en Panamá, que fue tapa del diario Página 12. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy. Somos testigos de esto. Bueno, mañana se va a consumar un crimen. Y yo quiero que lo sepan. Mañana se va a cometer un crimen. Un crimen más grave que todo lo que puede haber hecho Lázaro Báez. E incluso más grave todavía que si se comprueba que Mauricio Macri a través de esta empresa evadió o lavó dinero. Mañana está convocada una sesión especial en diputados para dar muerte a la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios de la democracia. Está convocada, si está convocada es porque uno presume, y lo decía recién Diego Colombes, es que tienen alguna mayoría para validar los decretos de necesidad de urgencia del mes de diciembre y enero, que matan la parte antimonopólica de la ley de medios, lo cual va a redundar en una mayor concentración comunicacional, en una mayor censura empresaria y en un daño a la democracia de todos los argentinos, a la democracia informativa de todos los argentinos. Ese crimen va a ocurrir mañana. No sé si te lo contaron, no sé si te enteraste, no sé si alguien lo dijo, creo que lo estamos diciendo nosotros por primera vez, porque hay una sesión convocada para eso. Se van a tratar otros temas también. En lo particular, lo que más me afecta, y yo quería contarles, es que mañana esa ley por la que batallamos tanto, por la que peleamos tanto, por la que muchos sufrimos persecuciones, hostigamientos de parte de Clarín, de parte del grupo Vila Manzano, de parte de todos los grupos de comunicación de la Argentina que no querían adecuarse a una ley de la democracia. Bueno, mañana la Argentina Corporativa festeja. Mañana la Argentina Corporativa se va a dar el lujo de legalizar los decretos de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Los que crearon el ENACOM, los que disolvieron el AFCA, los que disolvieron AFTIC, y los que dejan sin efecto el articulado antimonopólico, es decir, los artículos que llamaban a la desconcentración comunicacional, avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, mañana empieza otro capítulo de la historia. Cada vez más siento que este país, mi país, ya no es mío. Es las empresas corporativas que hoy están en la Casa Rosada. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes.